Desde Misiones escuchamos a una docente que nos cuenta cómo se están organizando para esta pelea por la educación y las condiciones laborales también en esa provincia. Hoy la Asamblea Provincial en Oberá, las movilizaciones en Jardín, en Monte Carlo. Lo que hemos coincidido es que mañana hay una nueva medida provincial, porque bueno, la situación es muy grave en lo salarial, en lo laboral. Hoy inclusive denunciaban la situación de la Escuela 633, que quedó a medio terminar, por nombrar una, ¿no? De las tantas que se fue denunciando en este lapso. Mañana entonces paro con distintas modalidades, sin asistencia y algunos con asamblea en las escuelas. También hay un fuerte repudio de la asamblea a la sanción por parte del Congreso, y esto implicaría también aquellos que han avalado con su voto esta precarización y explotación laboral, el repudio a los que votaron la reforma laboral, que es más que grave para el movimiento obrero argentino. Por otro lado, también hoy se resolvió rechazar de plano la reforma educativa que pretenden, o la reforma libertaria que pretenden instalar, y que no es más que la erradicación de la escuela pública como la conocemos, por supuesto atacando también derechos constitucionales, derechos de las y los trabajadores y por supuesto de nuestras niñeces en la escuela pública, ¿no? Se resolvió además que el próximo, además de mañana martes, el próximo miércoles 11 va a haber un paro provincial, y nos vamos a reunir nuevamente en Puerto Rico, lugar en el cual se va, después de la consulta de estos días, se va a resolver un plan de lucha más extenso que va a encontrarnos a los trabajadores manifestándonos, reclamando y exigiendo lo que por derecho corresponde en una provincia en la cual el salario docente es el anteúltimo salario más bajo del país, producto de la política de Rovira y la renovación, que ejecuta muy bien Safrán, y también de lo que significan las políticas nacionales, ¿no?